62 de todos los peces el pez. Vamos a estar hablando de la soledad. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar. Estos son los Redondos de Ricota. Ángel de la Soledad. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Bien, domingo 17 de febrero, a propósito, no lo decíamos, la temperatura, no sé cuántos centopascales, acá olvídense, no van a aparecer esas cosas. Solo puedo decir que Boca le está ganando 2-1 a Lanús, y eso es algo que me pone contento en lo que respecta al fútbol, sobre todo por el poco cariño hacia el color de la sangre coagulada. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Lugar desierto o tierra no habitada. Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. E incluso nos tira un término que dice soleá. Soleá. Soleá me recuerda al sol. Soleá me recuerda a solfear. Soledad. ¿Qué palabra, no? Es un. Mira, inclusive las personas que se llaman Soledad. Primero hay que ponerle a un hijo Soledad también, digo, ¿no? Porque es como que te condiciona. Yo siempre digo, cuando le pones a tu hijo, le pones Jesús, digo, ¿no? ¿Qué esperás? ¿No? Que te levante una religión universal, que contribuya con los enfermos de lepra, que cure gente. Le pones a tu hijo Lionel, digo, y esperés que gane el mundial que el propio Messi no pudo hacer. Digo, bueno, cuando le pones Soledad, digo... Ojo, está buenísimo. Yo quería llamar a una hija y lo vamos a hacer en algún momento. Solo falta el lugar donde depositar la semilla. Agonía. Bueno, tiene un concepto muy bello, ¿sí? Vivimos en una constante agonía, digo, desde que nacemos hasta el momento en que perecemos. Es una cuenta regresiva, de Countdown to Extinction, dirían los propios de MEAD, si se quiere. No referido a esta cuestión, pero sí, ¿por qué no? Aplicable. Pero el término soledad no deja de... Es muy poético llamar a una persona soledad. Primero, la edad del sol, ¿no? No sé bien la etimología. Podremos ir buscándola para el próximo bloque. La etimología de esa propia palabra. Pero digo, en la carga emocional, llamarte Dolores Soledad, ponele, digo, es una condena. El blues de la soledad. Miguel Ríos. Esa canción que un taxista me silbó. ¿Sabes si existe aquel café? ¿Cómo iba a suponer que estarías tocando allí en el mismo piano 10 años después para mí? Noches de rabia y juventud, empapadas en un blues. No te dije que estabas más guapa, ni tu el socorrido chaval, qué joven está. Y apuramos por fin la botella que hace 10 siglos dejamos a la mitad. Te quedarás a la actuación, aún me sé nuestra canción. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora del desamor, un gato en celo oculto en un callejón, en el mismo club al calor del blues de la soledad. La lluvia nos ha vuelto a juntar. Música. a sacarte del baúl. En naftalina conservó tus caderas el alcohol. No me digas que se estrelló en el asiento de atrás de un Volkswagen azul. Nuestro blues. No preguntes más cosas, que el tren del olvido entra a saco en la vida como un vendaval. Al lugar donde has sido feliz es mejor que no trates nunca de regresar. Una canción es goma dos, conectada al corazón. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora del desamor, un gato en celo oculto en un callejón. En el mismo club, al calor del blues de la soledad. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora del desamor, un gato en celo oculto en un callejón. En el mismo club, al calor del blues de la soledad. Una canción es goma dos, conectada al corazón. Mientras escuchábamos ese denso tema, me imaginé otra cosa cuando escuché blues. Cayó Cami. Cami, quien ha sabido estar en el especial de los muertos Round 2, quien ha sabido estar en la oferta del... Ay, iba a decir el nombre, ¿cuál teníamos que dar? Paola era. Paola, no, pero me salía el seudónimo, el que no podíamos dar. Ah, no, no. ¿Cómo no. era? Estrella. No, mentira. Después de las 12. Boreal. Pero creo que no quiere que lo demos. Entonces, Pau. Aurora del Sur. Ahí está. Aurora de todo. Sí, porque es del sol, del sur. Claro, exacto. Y Aurora de Longchamp, podemos decir. Camila Intruini, ¿cómo anda? Vamos a darle un aplauso. Muy bien, aplauso de la buenas noches, bien, buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí aparecieron. Ahí está, bien. Muy bien. Los enanos que siempre se hacen aparecer. ¿Cómo anda? Muy bien. Estaba en casa. Ese dejo de... ¿Qué fue? De domingo. Después de una semana heavy. De una semana heavy. ¿Qué pasó? Mucho estudio. Sí. Ah, me dijiste, mucho estás estudio. Preparando una materia, ¿ya la rendiste? Ya la rendí. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. ¿Esa? ¿Ya tenemos nota y todo? Ya tenemos nota. ¿Cuál es la nota? 9. Muy bien. Un 9. Felicitations. ¿Y esa materia ya está adentro? Y ¿la del casi verano? Sí, casi sí. ¿La sí. intensa? Sí, sí, sí. Muy sí. bien, aprendan. ¿Novedades? Que sí. ¿Novedades de su hermano? No se sabe, paradero. ¿Pero hizo el trabajo? Lo está haciendo. ¿Cuándo lo tiene que entregar? Lo está haciendo. La profesora le dio un changüí. ¿Qué profesor? ¿La profesora? Ah. La profesora le dio un changüí. Pero no fue a particular. Entendió que... No. No fue, fue particular. Entendió que... que no entendía. Que de otra manera no iba a poder dar curso, así que... Pasamos a explicar a la audiencia. Cami tiene un hermano. El hermano ya no menor, porque está Palo también ahora. Claro, o sea, pero Toby ya es mayor de 18. ¿Ya mayor de 18? Mayor de 18. Hacerse cargo de esos... Va a tener problemas con la policía, si tiene no... Tiene que rendir una materia y hace mucho que está tratando de dar... Está trabajando en un trabajo, valga la redundancia. Exactamente, exactamente. Bueno, Cami, hoy nos convoca acá a la radio, como todos los peces del pez, lógicamente, y de imprevisto salió el tema de la soledad. Ajá. Creo que sé por qué lado viene, pero no tiene mucho sentido. Aparte, si lo entrego, si lo expongo, hablaría muy mal de mí, porque sucedió hace 5 cuadras. O sea, verías con el programa resuelto, Juan, ¿no? Me crucé a Soledad, una exnovia, a cabo 5 cuadras. Y yo iba en el auto igual, así que ni hola, ni chao. En el auto de papá, lógicamente, nos iremos a pasear a Mos Radio. Y dije, claro, Soledad ya lo teníamos pensado. Ahora nos vamos a ir metiendo, recién leímos alguna definición de la Real Academia Española, como suele suceder. Nos vamos a meter un poquito con la etimología, ¿sí? Porque yo jugaba con esto, digo, hay que llamar a su hijo Soledad. Digo, pero yo quería llamar a Agonía. Yo me llamo Soledad. ¿Usted Soledad es su nombre? Sí. ¿Camila Soledad? Me quiero morir. Bueno. En Soledad. Bueno, solitariamente, no por lo menos. No sé qué pensaron mis padres al momento. Lo bueno es que, excepto que sea un suicidio masivo o un atentado, un accidente, una catástrofe natural o lo que fuera, de masividad, la muerte sigue siendo en Soledad, digo, ¿no? Tal cual. Tratar de que sea en silencio también. Sí. No, tía. Sí. Yo digo, el día que me quiera suicidar de nuevo, va a ser un lunes. Nuevo. ¿Qué día quieren, tipo, no? Un lunes... Domingo tiene que ser. No, boludo, ¿por qué? Y porque el mayor porcentaje de suicidios... Son pero no, pero ya el domingo lo tengo cubierto porque tengo el programa de radio. Ah, claro. Listo, okay. Por eso lo pusimos. Perfecto. Además, es a esta hora, es a las 9:10 de la noche. Puedo estar en serio, cuando uno ya empieza... Y yo lo veo en la experiencia propia. Yo hablo con los chicos de la banda, por ejemplo. La otra vez me pasaba con Seba, el bajista, le mandamos un beso a Rato, a quien no va a estar escuchando este programa. Y era... Luego salíamos del ensayo cuando ensayábamos los domingos a las 7 de la tarde... Y el chabón ya era tipo, qué pijazo, lunes. Y le digo, pará, boludo, tenés todavía fin de semana. Está bien que él se levantaba a las 7 de la mañana, por ejemplo. Pero digo, hoy todavía no terminó. Había una romanda, un champagne, sí. No me acuerdo cuál era. Tipo, descorchate uno. Hoy todavía no terminó. Y pero está bueno el lema, el concepto. Vos fíjate que sí. No produce el efecto que requiere la publicidad, porque yo no recuerdo cuál es el producto. Pero el concepto me gustó y lo tomé. Y el champagne también, por eso no me acuerdo. Y... El chabón, al no tener ninguna actividad posterior a esa, no tenía ningún propósito de domingo. Ahí es donde yo me pego el corchazo. Y bueno, de este modo nos pusimos un programa para básicamente no suicidarnos. Eso lo hemos explicado ya desde el primer programa, creo. El día que vean que me ausente, como cuando sucede, es porque pregúntense en qué condiciones está sucedió. El peche. ¿Sucedió? ¿Eh? ¿Sucedió? Que no venga... Sí, después del año y medio empezaron a pasar esas cosas. Es como una relación esto. Camila, entonces decíamos... Definimos desde la Real Academia Española, vamos a ir a la etimología. ¿Qué nos refiere? Explícame un poco acerca del nombre. ¿Por qué te genera una sensación como de cierto mal gusto o de disgusto el término soledad? Y porque generalmente la soledad está asociada justamente con el no... Con un momento en el que a uno le falta, ¿no? La gente que lo rodea, ¿no? Siempre se lo asocia con un sentimiento por ahí negativo. Es que no sé si está mal igual esa asociación según la definición que da. No está mal, pero también habría que pensar en un aspecto positivo. Hacer algo con esa soledad. Porque claro. Sabemos que es un estado necesario también, ¿no? Y sí. Pero bueno. Perdón, Cami, en vías de próxima psicóloga, así que sí. Está bueno también. Y desde ese lado, ¿qué indica? Por algunos de los paradigmas de la psicología y demás, acerca de la soledad y demás. ¿Hay alguna cosa estipulada que recuerdes? Que... No. ¿De mención? No. El estado de soledad no... No hay algún concepto. No hay ninguna teoría alguna, que toma. ¿Recordás algún autor o alguna línea de pensamiento que ofrezca algo puntual sobre la soledad? ¿Algún...? ¿Una terminología nueva? ¿Alguna idea nueva? ¿Algún rechazo? ¿Alguna mención no, para hacer? No, por ahí es un poco desfigurado, porque no sé si llamarlo soledad, pero bueno, hay un montón de, quizás de procesos con los cuales el sujeto se constituye, que se hace en soledad. Y así también concebimos al psicoanálisis, ¿no? Más allá de que haya un otro frente nuestro, el análisis no se constituye, digamos, si no es en soledad. ¿Y terapia, o sea, de pareja? Uno está en contra el propio sujeto, digamos. ¿Y cuando es una terapia de pareja no se puede hablar de psicoanálisis o sí? Algunos hablan, otros no. Yo no creo mucho en que sea posible. No aplicando el psicoanálisis, digamos. Claro, otro tipo de... claro. La metodología no la veo viable en una terapia de pareja. Mm. Pero... Bueno, a veces en una pareja son dos sujetos solitarios. Claro, bueno, habría que entenderlo de esa manera. Si lo entendemos de esa manera, quizás sí, digamos. Darse. Uno en el análisis siempre se encuentra frente a uno, solo. Bien. En soledad. Exacto, en soledad. Bien, radicación de la palabra soledad. Nos dice etimologias.dechile.net. La palabra soledad viene del latín solitas y significa cualidad de estar sin nadie más. Uh-huh. Sus componentes léxicos son solus, solo, más el sufijo dad. Cualidad. Bien, pues yo decía soledad, la edad del sol. Es una estupidez que estaba diciendo al principio del programa. Bien, corregida. Atención, esta es... una entrada mínima, solamente incluye la radicación y la sufijación de la palabra soledad. Ni siquiera la tenemos en el índice alfabético de abajo, dicen en la página, y no la incluimos en el número total de palabras de este diccionario. Se recomienda seguir el enlace dado arriba. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bien, o sea, lo único que podemos desairarnos, digamos, acá por lo menos, es de la duda esta de la edad del sol. Porque yo planteaba, digo, fíjate, ¿no? ¿Qué término copado, digo, la edad del sol? ¿En qué momento se desvirtuó de ese concepto? No, simplemente es la cualidad de estar solo. Uh-huh. Hay una canción, siguiendo el tema horrible que escuchamos recién, se llamaba Blues de la Soledad. y fue muy bien, sí, no me generó nada agradable. Pero bueno, lo respetamos y lo hemos convocado a participar. De Miguel Ríos, era... o es, no lo sé, un español que cantaba, pero automáticamente me inspiró la canción de una banda muy linda que se llama Estopa, que tiene varias canciones. Acá recordaremos seguramente Tu Calorro, sí. Tu Perfume es el Veneno. Bueno, esta canción está muy piola, presten atención a la letra, porque habla de una situación de soledad decididamente, y la cual es convocada, si se quiere, a través del consumo de drogas. Es una situación propia del drogadicto, ¿sí? Exiliado en el lavabo. Estopa. La cabeza metida en el váter. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado. Y en el suelo gotas de sangre, porque un rumbo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo. Exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. He venido a contarte que tu novia te ha dejado. Acabado. Me ha dicho que cuando te vea te dé un abrazo. Creo que soy el único que sigue a tu lado. Dime cómo ves el mundo, exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. en el lavabo, exiliado en el lavabo. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Cami, bueno, interesante la canción de Estopa. La verdad que es una situación muy angustiante y me imagino que para todo aquel que esté cerca de una persona en esa situación, creo que es un buen reflejo de al menos una de las acepciones o de los costados en los que puede encontrarse, ¿sí?, el ejemplo concreto de la soledad, uh-huh. ¿Sí? La drogadependencia. Uh-huh. Que fíjate que estamos hablando de ausencia por un lado y de absoluta dependencia y constancia en otros. Exacto. Ausencia, Jorge Luis Borges. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido? Iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen. Músicas en que siempre me aguardabas. Palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. Qué letra de mierda que tengo. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Que, como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Ausencia, decíamos. Camilleu. ¿Algo para sugerir? ¿Le gusta este autor? ¿Lo tratan en psicología, Borges, sí, en algún momento? Sí, son sí, esos que exceden a la materia, digamos, sí, ¿no? Sí. Se utiliza... particularmente a mí me tocó leer varios relatos y novelas en una materia que se llama Grupos. Bien. Es bastante difícil leer a Borges. No, seguro. Y este... Hay uno mucho más claro que se llama El Amenazado, que en realidad ya lo tengo como medio separador, lo ponemos seguido, que es espectacular. Bueno, el chabón se define a sí mismo como... Se definía. Uh-huh. Como más lector, o como mejor lector que escritor. No obstante, creo que es el mejor escritor de la Argentina. Qué loco. O sea, sí, es terrible. Tenía. No, yo siempre, y la paradoja es que no podía leerse al último tiempo. Claro, sino, o sea, claro, claro. Solamente nos quería seguir echando las bolas hasta post-mortem, digamos, para que sigamos laburando en nuestra cabeza. Perdona. Sí, sí, no. Digo, siempre tuvo un perfil bajo, Borges, al menos en lo que era su discurso. Yo no sé si era tan. Si ¿vanidoso? Era falso o no, claro. Si no, no creo, digo, no, si lo dijo será por algo. Falso, de hecho, una falsa humildad, pero. Bueno, esa frase está muy buena, la vanidad de la humildad, ¿te acordás? Esa la, nos la había remarcado la señorita Amalia. ¿La señorita? La señora. La señora. Probablemente la difunta para este entonces, Amalia Bici. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es que la esté matando, pero no teníamos la mejor de las relaciones. Sí, ¿te acordás, Camila? Por ahí sí. Nos llevábamos mal nosotros dos puntualmente. Sí, no, nos odiaba. Fuimos compañeros, contamos, en el secundario. Y nosotros nos llevamos juntos en una época. Uh-huh. Y éramos como los dos representantes de cada género del odio, del mal, sí, para ella. Sí. ¿No te acordás? En un momento también fuimos los no, como coordinadores. Ah, hubo algo de eso, delegados. Delegados, ahí está. Ay, claro, y ahí nos odió. Pero para mí, Bici nos odiaba porque pensábamos. Sí, entonces sí, la sacábamos de la. Porque mínimamente le preguntábamos, digamos, le cuestionábamos, claro, un poquito. Claro, algo no nos gustaba. Claro, no entiendo, profe. No, era lo peor que le podías hacer. Dicen que había sido una gran profesora en su antaño. Debido a otras problemáticas, bueno, llegamos, pero sí, no tuvimos la mejor de las versiones. Yo recuerdo que lo que Amalia Bici hacía conmigo era una época, me sentó en el último asiento de la fila del medio. No sé si te acordás eso. Y un banco de por medio entre mí y el resto de los comensales. O sea, Peche, entonces, ¿cómo solitario, en soledad, aislado? ¿Te dejó aislado en soledad? En soledad. Bueno. Bien, ahora entiendo algunos de los problemas. De hecho, la persona que estoy viendo allá afuera, si es quien yo creo, no es. Se acaba de dar vuelta. ¡Ay, me escucha! Hicimos el verdadero sueño del Chirlo, que es poner parlantes ahí afuera. Ya lo vamos a hacer. La idea es poner parlantes afuera, sí, unas mesitas, bueno, y que la gente pueda estar ahí sentada, mirando así. Y la excelencia sería una jarra, un aperitivo, un tentempié, sí, un canapé vegano. Bueno, ¿conoce El Síntoma del Universo? Sí, claro. ¿Qué carajo es eso? Es una banda de rock. Era una banda. Era. La asesinaron. Era una banda de rock. Bueno, algunos de sus integrantes siguen vivos y haciendo cosas como, por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora, Quemando la Nave, integrada por los hermanos Ahmed, Pato y Alejo, en la batería Diego Ruggeri, y la participación del Peluca. Ayer fuimos y estuvieron tocando con Villa Crespo. Esto es Naturaleza Obliga. Y habla, lógicamente, de la soledad. Oh, hacerte un querer. Naturaleza brilla, quien me obliga, es mi soledad. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Thank you. Señores, sí señoras, señoritos y señoritas, estamos viendo por la ventana a la mamá de Melanie Currá. Camila sale desesperada a darle un abrazo. Hacela pasar, Camila. Entra con el perro, ¿puede entrar el perro? Entra el perro a Mosh Radio, al barrio cultural y por ende a todos los peces el pez. Beso y un abrazo muy lindo. Yo ya la vi. La señorita Melanie Currá ha sabido participar en un programa. A distancia, venga aquí y nos salude de lejos. Somos peces, no mordemos, excepto las pirañas. ¿Cómo anda? Pasen, pasen. Ay, este perro es el que se había perdido una vez. ¿Cómo se llamaba? Cirilo. Cirilo. ¿Querés sentarte en todo que se te va a salir nomás? Melanie, ya casi casualmente terminamos. Hoy estuvimos hablando. Que te dije hace un ratito, me llegó un mensaje. Le que decía, que te decir. Quiero. Recordame tu nombre. Laura. ¿Querés acercarte? ¿Le ponemos no, el micro? Me da vergüenza. Bueno, la vergüenza ya la vamos a tener con más tiempo, porque eres una nueva vecina del barrio Seguro, cultural. Hace tres días. Y Melanie me dijo, mi mamá se mudó al lado del barrio cultural, me dice. Así que vamos a tenerla próximamente. Hoy y el no... viernes me dijo, Meli, mirá que esta es la radio que hace peli. Ya la tenemos, sí, ya sí. Está. Y no, yo la vi, le digo, la vi a tu mamá, le digo, venite a la radio. Y me dice, estoy en el cumpleaños de mi suegra, creo que me dijo. Sí, recién llegaba. Y me dice, ¿está paseando el perro? Le digo, no, entró con una valija, pues yo te vi hace un rato entrar. Acá está todo estudiado, ¿cómo anda? Muy bien, ¿bien? Muy feliz de la vida. ¿Feliz? ¿Contenta con la zona en la que estamos mudados? ¿Cinco días? ¿Cómo no va a estar feliz? ¿Cinco días? ¡Ay, qué bueno! Qué buena noticia. ¿Cuánto que nos falta? Sí, sí, sí. Y tenés una sonrisa estridente. Che, ¿cómo anda Cirilo? Cirilo acá, adaptándose. Sí, es como que no se siente bien en este momento, en este lugar, digo, ¿no? Sí, él contó ¿sí? Hola. Aparte acá, hola. Mira, tengo nada. Sí, ¿te acuerdas cuando se perdió? Sí, este perrito se perdió hace unos años y tuvimos que hacer un despliegue interesante, ¿no? Lo encontramos en... ¿La Plaza de Lomas? La Plaza de Lomas. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señores. Cruzando la calle. Cruzando la calle era chiquitito, era liero en ese entonces. Sí, Lilo, ¿y qué edad tiene ahora? 11. Claro, está mayor. Ahora está mayor. Cirilo, te estuvimos buscando. Salimos todos. Habíamos salido todo el grupo de la secundaria. Claro. Habíamos salido. Y no lo encontrábamos, ¿no? La verdad que en el momento menos indicado, menos oportuno, lo encontramos. Finalmente. Así que bueno, ¿hace cuánto estás en este barrio? Contanos. ¿Estoy ahora? Sí, sí. Tres días. La tercera noche que voy a pasar en mi nueva casa. Qué bárbaro. Bueno. ¿Y cómo estuvo la mudanza? Oh, agitadísima. No se anima del todo a agarrar el micrófono. No, todavía. Pero todavía no. Todavía sí, voy a venir. Docente, ¿no? La actividad de la cual se jubila. Obvio, me encanta. ¿Cuántos años de profesión? De profesión, 29 años, casi 30. Y de edad, 57. Bueno, toda una vida. Ahora empieza. Ahora empieza a vivir. Bueno, la vamos a tener acá seguramente como columnista o algo por el estilo. Podríamos hablar. Sí. Me encanta. Podríamos preparar algún tema. Bueno. Profesión, ¿cómo se dice? Que no pude lograr fue ser locutora. Ah, mira. Pero, ¿qué es lo que necesitas para ser locutora? No sé. Nada, ir y hacerlo. Mira, no tenés vergüenza. Bueno, no digamos eso muchas veces. Es lo que no hemos tenido. Sí, igual sí. Siempre que te sentás al principio... Acá nosotros no tenemos. No. Sí, la tenés al principio, después se te va pasando. Claro, frente a los chicos no me da vergüenza. ¿Ves? Mañana ya estoy expectante a ver... Perdón, A rendir examen. Y aparte son mis últimas mesas de examen. Claro. Y estoy... Ya los vas a extrañar también. Con una sensación. No, ya decisión tomada. No, no, pero en algún momento con algún recuerdo. Bueno, no importa, veremos qué sucede. Recuerdos hermosos. Pero... sí, pero recuerdos. Sí, recuerdos, nada más. Otra vida, otra etapa. ¿Planes? Planes, viajar. Qué bueno. Viajar y vivir la vida. Sí, muy bien. No sé cuánto me quedará. ¿Destinos? Destinos, primero a Australia, a ver a mi hermano. Ah, tenés un hermano en Australia. Un hermano, y a conocer a mis sobrinas nietas. ¿Quién te dice hacemos un móvil de todos los peces del pez desde Australia? Por supuesto, no hay problema. Que es un país muy enigmático, de hecho, Australia. Mirá, yo, no, enigmático dije, no tengo más dudas, o sea, solo dudas digo. Pero igualmente en la actualidad todos los países... no está muy bien. No, no hablo en términos políticos, ni económicos. Me refiero a enigmático. Mirá, por ejemplo, dos o tres cosas. Hay una... bueno, viste que es... lo que está más mayormente habitado es todo lo que es lo costero y el medio es muy selvático, tengo entendido. Desierto, hay... bueno, hay animales muy extraños, tipo de sí, todo. Es un pueblo muy, muy... perdón, solamente sí. Interrumpo. Melanie está escuchándola. Melanie está escuchando en este momento. No lo debes poder creer. Bueno, Melanie, si quieres llamar, quedan unos minutos de programa, no hay ningún problema. Le cantamos el teléfono a Melanie. Yo no lo paso, nunca soy un boludo. Después no me quejo que no llama nadie. 3974-7601. 3974-7601. Está Melanie, dame, pero llamamos número, dejo eso. La tenemos a Melanie probablemente en cualquier momento llamando, ojalá, por teléfono. Todo en familia. Ojalá, queda, pero la verdad que una alegría. Para, dato curioso, enorme, curioso de Australia. Hay una gente en el mundo, un grupo que se llama los terraplanistas, que creo que nacen en Suecia. Es una comunidad grande, mundial, ya es un fenómeno. Probablemente no con las de las leyes de a ver, ni de la física incluso a su favor, pero indican que la Tierra sería plana y que Australia no existe. ¿Nunca escucharon esto? Que Australia no existe y que Australia en realidad es un lugar inventado por Occidente, donde llevaban a los presos en algún momento de Inglaterra y demás, pero que en realidad es un paisaje de Sudamérica. Es muy curioso. Yo creo que cuando estés en Australia me digas, no es América. No es América. Ya te lo digo ahora por la forma en que vive mi hermano. Ah, ¿qué te cuenta? Mis sobrinos son argentinos y se fueron. Hay muchos argentinos, ¿no? Desde muy pequeños, en el 83 se fueron ellos. Ah, mierda. Sí, bastante. Pero no quieren volver a la... No, a mí me dijeron que hay que hasta pedir permiso para hacer asado, por ejemplo, una cosa por el estilo, por el tema del humo. No, son muy educados. Muy civilizados. Sí, lo que nos falta a nosotros. Bueno, es muy polémico lo que voy a decir, pero voy a citar a un profesor que tuvimos nosotros en el secundario, que es el señor... ¿cuál era el nombre? Héctor, me sale. Grisafi, ¿cuál era el nombre? Héctor sí. Grisafi. ¿Estará vivo? Héctor Grisafi, sí, yo creo que sí. Bueno, le mandamos un beso grande a Héctor Grisafi. Y Susana Struch. Y Susana Struch, su pareja, dos grandes profesores. Sí, los profesores de historia. Sí. Que le trajeron a casa de Banfield todos los apuntes para Melanie cuando se jubilaron. ¿A quién le trajeron? A Melanie. A Melanie la tenemos al aire, Melanie. Hola. La vas a escuchar por acá, si querés, a Melanie. ¿Cómo anda, Melanie? Todo bien. Qué magia, ¿no? Increíble. No la escucho. No, ahí, para, hubo una intersección. ¿Ahora? Tremendo. Ella sacó a pasear al perro y la interceptaron por la ventana de la radio. Claro. La interceptamos, sí. Claro, pero hoy hablamos mucho de vos y mucho de tu mamá. No me digas. Sí, antes de empezar. Hola. La radio. Sí, porque Peli me dijo de ir, bueno, yo no estaba, recién acabo de llegar. Pero si voy corriendo. Ah, ahora estás. No. Sí, tenía cumpleaños. Ahora cuando termine el programa estás. Ya vamos a tener, porque aparte, a ver, se mudó a 10 metros. Es emocionante, sí. Esto, hija. Muy bien. ¿Cómo anda? No, salúdense. Es hermoso. Hola, hija. No lo puedo. Hace mucho que no se ven. Ayer. Che, ahora para cambio el manifiesto. Sí, está con el perro ahora. Cirilo está acá dentro, sí, de la pecera. Está re tranquilo. Lo vamos a sacar una foto. le sacamos ahora una foto. Cirilo se quiere ir a la mierda, me parece. Pero bueno, sí, por ahora se la banca. Aparte estoy con Camila y con Peli. Justo que el viernes me contabas y hoy... Pero escúchame, ¿Camila va todos los domingos al programa? No, pero viste, pero el mensaje que te mandé a vos, se lo mandé a ella también. No, pero pintó hoy. Es otra vecina de acá, de Escalada City. Claro, ahora somos todos de Escalada ahora. Bueno, pero que un día pinte todo, si vos también. El domingo que viene, si no me fallan, miren, el domingo que viene vamos a estar tocando acá en vivo a una banda que tiene el bajista de Los Pericos, que está tocando con dos amigos míos. ¿Mira? Sí. Me han dicho, es la oveja negra de Los Pericos. Me dijeron. Bueno. Es un muchacho que ya está más allá de bien y el mal y hace la música que quiere para divertirse. Claro, y ahí donde tiene amigos míos y ahí nos va a convocar. Pero bueno, si están escuchando, de paso le metemos presión, estarían tocando acá en vivo el domingo que viene, así que está más que invitada, Melanie. Bueno, dale, mal. ¿Usted es vecina? Yo ¿usted vecina? Yo también estoy más allá del bien y del mal. ¡Es verdad! Puedes venir. Ay, lo hacen ustedes el programa y yo me voy a la mierda. Yo estoy más sé allá. Sé que la vecina no se queje de los ruidos, nada. No, le iba a atacar con eso hace un ratito, pero me olvidé después. Que aguante la movida cultural. Por supuesto. Por supuesto. Aparte va a estar jubilada, no le va a importar nada. Va a estar haciendo quilombo ella. Voy a venir acá también. Claro. Y en cualquier momento vamos a su lado también. Sí, por supuesto, a su lado hay que ir, pero queda muy lejos, o sea, no me queda al toque. Claro. A su lado, recordemos, es la organización en la que colabora, coopera, coordina, un poquito de todo, ¿no, Milita Melanie? Milita la compañera. Acá. Milita la compañera, muy bien. Es un poco parecido al lugar donde están ustedes, porque es un lugar autogestivo, que se autofinancia, que hace talleres, muy parecido al lugar donde ustedes hacen la radio. Sí, sí. Y bueno, ¿por qué no podemos hacer una especial a su lado? Porque te tuvimos en un programa, ¿te acordás? Vía telefónica. El de las elecciones. Exacto, y estuvimos contando un poquitito de qué se trataba la actividad. Bueno, Melanie, te dejamos, no sé, ¿comer se cenaste? Imagino, si viniste un cumpleaños, ¿o no te dieron de morfar? Sí, comí en realidad fue desde el mediodía al cumpleaños hasta hace un ratito que llegué. Le viene dando. Estás ebria ya. Claro. No, no, pero estuve en la pileta, comí asado. Qué lindo. ¿Qué así te dieron? Que ¿Rutini de tomar? Qué lindo. No, no, había otro vino. Ay. ¿Podemos dar la marca si total acá? Eso solo claro, cuando voy yo, ¿no? Ah, sí, no qué bueno. Las marcas. Cuando viene la suegra. Pero acá no hay nada. Es más, acá la decimos y espera, después yo voy a Rutini, le golpeo la puerta y le digo, te nombré Rutini, por lo menos perdón, un vino. Perdón. No, no, no se puede decir. Olvídate, acá no pasa nada. Es más, Rutini está rico que hasta lo nombramos gratis, te digo. Yo fui a un evento de Sur Solidario, que es la organización, viste, de Axel. Amo lo que amas. Bueno, ah, ubican, sí, Sur que Solidario. Es vegano. Ángel. Y en el DF una vez nos invitaron, fuimos con Mica cuando todavía estábamos de pareja. Y muy bueno, porque la comida de todos los comensales era vegana, solo que la gente no lo sabía, se lo dijeron al final. Yo fui ya de entrada, si no, no iba a comer. Y era Rutini libre. Palala. Salpado, porque la onda era. ¿Cómo? Tremendo. Sí, un peligro. Al otro día llegué 2 horas tarde al trabajo. Pero fue tipo onda, jódanse, boludo. Ustedes me dieron eso. Pero es tan bueno ese vino que ni te duele la cabeza. No, claro. Me quedé dormido, pero muy rico. Olvídate. Muy rico. Bueno, es como una charla familiar. Es una charla familiar. No, más que familiar, es una charla inolvidable. Y ya vamos a tener la voz con Melanie acá, ¿verdad? Y Laura en Australia. Una inauguración increíble de mi casa hermosa. Sí, para Laura, ¿qué diferencia horaria hay con Australia? 14 horas. O sea, ahora en verano son 14 horas. Ahora sí, son más. Las 10 de la noche acá, son las 12 del mediodía. Ah, de podemos mañana salir en vivo tranquilamente. No es que te tenés que levantar a las 5 de la mañana. Buenísimo. La agarramos con los fuchiles. No, con el pastel de papa le gusta. Pastel de papa. Vamos a llevar recetas argentinas. Así que. Ah, bueno, ellos son allá. Ellos son argentinos. Son de acá, eso quise decir. ¿Y por qué Australia eligieron? Porque era el destino durante la dictadura, que no había trabajo acá, después del servicio militar, era el destino que ellos podían irse. Porque digo, si te querés ir lejos, es uno de los lugares. Dice, ¿dónde me puedo ir? Lo más lejos me puedo ir. Australia debe ser el mejor ejemplo, ¿no? Australia o esos países. No sé, yo no me iría a ningún lugar, me quedo acá. Y vamos de paseo. De paseo, sí. Pero en auto no creo que llegues. No, en avión. En avión. Bueno, Melanie, te dejamos descansar. Bueno, ¿puedo hacer un mensaje antes de dejar un mensaje? Lo que quiera. Bueno, recordarles a todos y a todas que este martes, ya hace a un año del pañuelazo federal. Bien. Todos aquellos y todas aquellas que están a favor de la legalización del aborto, que salgan a las calles y a luchar por nuestros derechos y por poder decidir sobre lo que nosotras y todos los géneros disidentes. Exacto. Quieren hacer. Che, Meli, contame un poco igual, porque no estoy muy al tanto de cómo es la movida. ¿Hay algún tipo de lugar donde se congregue o simplemente es así? Sí, de... en realidad el 19, que en todos lados está como el 19F, es un año del primer pañuelazo federal que se hizo el año pasado en distintos puntos del país. Y desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal se hacen actividades en todas las provincias, en todos los municipios, y acá en Buenos Aires la concentración grande es el martes a las 7 de la tarde en Congreso para hacer un pañuelazo. Perfecto. Bueno, se va a volver a presentar el proyecto de ley con las modificaciones. Claro, exacto. Ojalá a ver si este año se da. Ojalá. Exacto. Ojalá. Hemos seguido el tema de ese de cerca. El año pasado se dieron grandes pasos y ojalá sí, que... Sí, sí, a mí me quedó un sinsabor después porque sentí que... Yo me acuerdo, bueno, nada, esto y vamos cerrando. Cuando, por ejemplo, me pasaba que alguien decía, voy a hacer un paralelismo primero, pero va, apuntan a lo mismo, Mundial el año pasado, ¿no? Y me acuerdo alguien que dijo, qué garrón que gana Argentina el Mundial en un gobierno de Macri porque se lo van a atribuir, me decían, por ejemplo. Y bueno, haciendo el paralelismo con, por ejemplo, si se hubiese aprobado el tema de la legalización. A ver, de la despenalización y legalización, lógicamente, del aborto. Las dos cosas. Exacto. Y uno decía que sí, entiendo la parte de esa crítica, pero ojalá que se dé. Y al final, cuando no se da, te queda esa de decir, onda, loco, te la mostraron. Es como Ronaldinho, ¿viste? Te la pisó, te la mostró y te la sacan. Y más cuando los encargados de tomar ese tipo de decisiones eran personas completamente ajenas a las causas y a las réplicas que puede llegar a tener la aplicación o no de esa ley. Porque, a ver, había una persona que no había ni estudiado. Y las cosas horribles que dijeron. Terribles. Esperemos terribles. Que yo terribles. Yo como docente enseño la ESI hace muchos años en la escuela y es el momento, los jueves, es el momento más lindo que tengo hace 10 años. Porque le enseño a mis alumnos que no tienen ni idea. Claro. Y hablo del aborto, porque no es solamente el aborto. No, no, de todo es lo que de se todo, pueda empezar de lo, a pensar. Del género, sacar pavadas de la cabeza, abrir la cabeza, por favor. Eso sí voy a extrañar, ¿ves? Eso sí voy a Pero extrañar. La tenemos ahí a Melanie muy activa al respecto. Pero sí, estoy Yo orgullosa. Yo sigo con mis pequeños, sigo con mis pequeños. Y ella sigue con sus pequeños. Por supuesto. Desde el jardín de infantes también se aborda la ESI y se habla con los muy chicos. Muy bien. Perfecto. Y con las chicas. Bueno, podrá ir de tanto en tanto la abuela de esos niños a visitarlos también, ¿por qué no? Voy al jardín. ¿Vas al jardín? Participo en las actividades. ¿En serio? De qué bien. Bueno, la verdad que la felicito. Las dos son dos personas muy activas al respecto. Sí, sí. ¿Melanie viaja a Australia? No. No, viajo no solo. Creo. Ya viajé este verano y volví sin nada. ¿A dónde fuiste? Ahora hay que recuperar. Fui a Centroamérica. Ah, me habías dicho, te debo una respuesta de Messenger, ¿te acordás que te dije? Pero pero no a Australia. No. Centroamérica. Australia vamos algún todos. Día voy a ir. Primero quiero conocer América. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero los terraplanistas que eran los que veníamos hablando indican que Australia queda en América. ¿No escuchaste eso nada nunca? No. Terraplanistas, búscalo. Yo, como todo tipo de fenómeno disidente, lo banco que por lo menos tengan existencia. Después tendrán sus argumentos. Voy a buscar, no sí, sabía. Terraplanistas, no, pero... claro. Aparte son suecos, ¿viste? A mí todo lo que viene allá del norte me recabe. Del norte-norte, no del norte este, que el norte que nos dicen. El norte que es estado de primer mundista real, digamos, ¿no? En el que no hay mucha corrupción, en el que las cárceles están vacías, en el que hay un estado de bienestar un poquito más consolidado. No Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Melanie. Le mandamos un beso muy grande. Beso a todos y el domingo que viene voy. Besos. Bueno, te esperamos. Gracias. Nos vemos. Besote. Chao, chao. Bueno, che, Cami, muchas gracias por venir. Y Laura, una sorpresa. Hermosa. Usted cuando hermosa vea luz, sorpresa. Entre. Usted, fíjese de ver al peixe. No, Laura. Muchísimas fíjese gracias. Fíjese que esté yo adentro porque no sé otros que pueden recibir. Pero si vos ves que yo estoy, vos te metes. Emocionante. Domingo 21 horas. Perfecto. Todos. A veces pasa que no. Gracias. Gracias a ustedes. Chicos, nos vemos. Esto fue Todos los Peces, el pez. Camil, ¿tiene algo ahí en el tintero? Así que te buenas llamas noches. Soledad, yo no recordaba. Soledad. ¿Y de Camila? ¿Qué podemos decir? Camila. Es la historia de la mina con el cura, y ¿no? Todos, alta historia. Todos adjudican. Todavía se escuchan mi gritos nombre a esa historia. A esa historia. O mejor dicho, la historia a mi nombre. Pero no, mi mamá me dijo que no. ¿Tuviste algo con algún cura? No, por favor. Qué perverso, aparte, ¿no? O sea, digo, por lo del cura, digo. O sea, el tipo, evidentemente, era en un hombre antes que otra cosa. Uh-huh. Pero digo, yo trato de pasar por la vereda de enfrente. Pero bueno, no, muy mal que termine con esto. Una historia muy bonita y dicen que, ¿dónde es que los sacrifican, por así decirlo? ¿San Nicolás, algún lugar por el estilo? No, en el interior, pero no en San Nicolás. Algún lugar así, me digamos. Que en Corrientes, por ahí, pero no. No, en el norte los encuentran. Ah, los buchonea un cura, lo escuché hace un tiempo. Pero fue en la época de Rosa. Sí, sí, sí, terrible. ¿No lo mataron acá en Buenos Aires entonces? En Buenos Aires, pero afuera, como si te dijese San Nicolás, San Pedro, o algún san también, ¿no? Paradójico. Y dicen que cada tanto se escuchan, creo que hay una calle que se llama tipo onda... No, voy a inventar, y el que sepa la data, esto es lo bueno de que no te escuche mucha gente, ¿no? Te puedes equivocar tranquilo. La calle se llama La Queja, ponele. Y dicen que no, los vecinos como que recuerdan el grito de ella desconsolado, probablemente cuando lo bajan a él, supongo, ¿no? Terrible. Creo que fue el último, la última política de asesinato

Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessie Rock.